360, todos los martes de 16 a 18 horas. Te invitamos a compartir recuerdos, entrevistas, anécdotas y toda la música de las maravillosas décadas doradas. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Muy, pero muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a la FM Box 102.9, donde comienza aquí Club 60. Quien les habla, Adrián Pontari, en la conducción y la producción y en la operación técnica, como todos los martes, el señor Damián Spadea. Está ahí con todos sus teclados y compartiendo, para compartir con ustedes toda la música. Esa de las tres décadas que de alguna manera, en algún momento de esas décadas, esa música significó mucho para el recuerdo de muchos de nosotros. Así que la idea, como siempre, es traerle un poco de todo para que, bueno, cada uno tenga su gusto musical y su artista o su intérprete preferido o grupo preferido, inclusive ritmo. Así que, estimados amigos, estamos aquí para justamente... no podemos festejar como queríamos festejar. Han invadido los las celulares con el gestito de idea que nos mandan saludos de Arabia Saudita. Pero bueno, hay que saber que, bueno, como todas las cosas, a veces se gana y se pierde, y a veces se subestima, creo yo particularmente. Estábamos hablando acá con coincidimos, justamente hablábamos con Damián, que me parece que subestimaron al rival y empezaron lo que hablaban en buen romance, y está aprobado por la Real Academia, empezaron a boludear con el pasecito intrascendente, y ahí tenía que encontrar los sorprendidos y un poquito desorganizados como estaban, había que haber aprovechado. Claro, los lunes hablamos todo del domingo, ¿no es cierto? Siempre hablamos, pero... yo veo que esto es una temática permanente en cada partido internacional. Cuando se ponen agresivos, y son agresivos deportivamente, entendido, ¿no? Pero cuando se fajan y empiezan a jugar en serio para hacer goles, hemos disfrutado muchísimo como este mismo equipo ha hecho goles de la manera más increíble y de una calidad extraordinaria. Y aquí no sé qué pasó, si el calor o creyeron que era fácil, y los tipos se repusieron de la sorpresa y terminaron medio agrandados también, porque como decíamos, y lo decía Damián también, coincidíamos, estaban con el pasecito para atrás y no encontraban el pase para adelante, no sabían desmarcarse, no sabían más. No es que yo sea técnico ni nada, sino lo que vi como propio espectador que uno ve, ¿no? Sí. O el que jugó al fútbol sabe que lo primero que tiene que hacer con esa gente que tenés nueve tipos de la media cancha para atrás. Entonces estaban todos defendiendo. Por el 4-4-2, 4-4-1-1, decía, ¿no? En realidad. Pero sabíamos que iban a defenderse de todo lo que pudieran. Bueno, pero esa es la estrategia que utilizó el francés y evidentemente tuvo resultados. Lamentablemente, como dijo un jugador, ahora les toca las dos finales porque tienen que ganar las dos para seguir adelante. Si no, llegó un empate, ya está, fueron. Así que, bueno, amigos, es un poquitito lo que uno, disculpen el minuto que le estamos robando, pero la verdad, me quedé mirándolo el partido, no estaba muy convencido de verlo, no simplemente porque estaba con otra, tenía ganas de hacer otras cosas, pero a esa hora tan temprano, bueno, uno queda remoleando y lo vi. Y la verdad que lo vi desconocido al equipo. Así que bueno, así será. Vamos a ver ahora el próximo encuentro si realmente cambian la técnica y la estrategia. Y por ahí puede ser que... yo creo que yo les tengo confianza. Yo lo he visto jugar y han jugado bien. No entiendo por qué. Así que bueno, vamos a ver si esto se soluciona en el próximo partido. Mientras tanto, queridos amigos, desde acá de Quilmes para todo el mundo, saben que estamos en Spotify también, así que sintonizando la 102.9 FM Box, y mejor dicho, es FM Box, como es, se escribe bien, es FM Box 102.9. Y después, si ustedes quieren ir con este programa, buscan Club 60 y están todos los programas que hemos pasado, todo esto, desde que arranqué hace unos meses atrás, están todos ahí, así que pueden escuchar uno a uno todos los temas. Así que bueno, mientras tanto, queridos amigos, vamos a empezar a escuchar la buena música, nada menos que del señor Ray Conniff, un gran director de orquesta que ha compuesto y ha interpretado temas de hasta inclusive con ritmo latino que han sido un éxito. El tema que vamos a escuchar de Ray Conniff, orquesta y coro, un clásico. Ha pasado mucho tiempo. Así que vamos a disfrutarlo juntos, amigos. Y aquí comienza entonces Club 60. Obviamente, por la Vox. Muy bien, amigos, seguimos, que empezamos, mejor dicho, así que recién estamos comenzando, estamos calentando motores. Bueno, lo que estamos escuchando son los primeros tonos, ¿no es cierto?, de un grupo beat formado allá en el Reino Unido, allá por año 1963, con muchos éxitos en su haber, y todavía están en actividad. The Fortune, de ellos me refiero, y el tema... Ahí llega, ahí llega ese día lluvioso, perdóneme, ahí llega ese día lluvioso, ojalá, porque andamos con la seca con el tema de la niña, Bien, adelante entonces, de Fortune. Oh,

Club 60. Sí, señor, qué temazo el que viene ahora, amigos. F.R. David, el verdadero nombre Roberto Fito Russi. Fito Russi, en realidad es músico francés y cantante, también compositor, es guitarrista también de muchos grupos de los 70 y también muy reconocido por su tema que vamos a escuchar ahora, Words, Palabras, un temazo que bueno, encabezó varias listas de internacionales y se los primeros a partir de los 80, se dedica un poco más adelante, casi 90, se dedica después nada más que a componer. Fito Russi y Words, Palabras, qué temazo. WhatsApp 11 6400 7047. Club 60. Obviamente, por la Vox. Sí, señor. Hoy me recordaba justamente, Damián, que hoy es el Día de la Música. Así que, bueno, feliz día para todos aquellos que nos gusta la música en sus diversas formas, en sus diversos medios, escuchándolo, practicando algún instrumento. No profesionalmente, sí, digo profesionalmente, sí, pero también por un hobby, por diletarse, por ser diletante de algún instrumento, por aquellos que con la música nos encontramos también un momento de paz, ¿por qué no? Estamos medio afónicos, parece el pollo Ricardo, el dibujo animado, ¿te acuerdas? Bueno, pollo Claudio, era el gallo Claudio. Así que realmente me gustaría saber, la verdad que pido disculpas, pero no sé a qué se refiere el día, a qué refiere esta fecha, por qué eligieron esta fecha. Siempre hay una razón por la cual se elige siempre un día recordando o homenajeando a alguien o a algo. Así que lamentablemente no lo pude aprender, no lo pude saber. Así que, pero de cualquier manera es una cosa que me gustaría contarle después por ahí el próximo martes, a ver qué podemos encontrar. Mientras tanto, seguimos aquí en la 102.9 FM Box, cuyo teléfono es el 11-6400-7047. Puedes escucharnos por WhatsApp, por Spotify, por la web, por internet. Tenés todos los medios, a todo el mundo llega en la FM Box 102.9. Por supuesto, nosotros también estamos presentes ahí en todo el mundo con nuestro programa. Así que, queridos amigos, a disfrutar entonces este día especial. Vamos a recordar un tema del señor, de un ítalo-francés, si lo podemos decir, el señor Salvatore Adamo, siciliano de nacimiento, radicado en Bélgica, en Francia, después se radicó. Un tema titulado Tu Nombre, lo escuchamos ya. Pensamiento desde el mismo momento en que me he enamorado. Tu nombre para mí es el emblema y el más bello poema que el amor ha creado. Tu nombre para mí lo han escrito en su cielo infinito, soles, lunas y estrellas. Tu nombre, tu nombre. Hasta los ruiseñores lo aprendieron de mí. Tu nombre, tu nombre. Tu nombre es recuerdo y presencia que mitiga en tu ausencia esta soledad mía. Tu nombre, como un rezo venero, tengo fe porque espero volverás algún día. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Nuestro equipo periodístico ya ha averiguado a qué se debe el día de hoy. Se debe que recordando a Santa Cecilia, patrona de los músicos, nada menos, claro. Era lógico eso. Así que, bueno, Santa Cecilia, patrona de los músicos, hoy es el día que se conmemora a la Santa y a la música. Así que, y lo que estamos escuchando es a, sí, señora, Joe Robert Cocker, y puedes dejarte el sombrero puesto, recuerda, un tema espectacular, así que lo vamos a disfrutar con este excepcional cantante y compositor. Real slow. 60. Escuchanos por www.fmradiobox.com. Sí, señor, así comienza uno de los grandes y exitosos grupos de la década del 60 con el estilo doo-wop que se llamaban Dion y The Belmont. Bueno, han hecho un éxito hasta su finalización de luego se disolvieron ya a fines de los 60 y Dion siguió después de Dion De Mucci, así es el verdadero nombre. Un ítalo-americano, fue solista con un grupo que te ha hecho muy lindos temas que también los vamos a escuchar, es un gran compositor. Escuchamos de Dion y el grupo de Belmont, me pregunto por qué. Todos los martes de 16 a 18 horas. Sí, señor, un clásico del señor Nicola Di Bari en la versión castellana y también, por supuesto, en italiano. En este caso, la versión española o castellano es la que vamos a escuchar ahora. Nicola Di Bari, Zingara, aquí en Club 60 FM. Zingara, dime pronto qué destino ves. Háblame de amores, no tengo temores.

26 years old. Information, please. Try to put me through the hurry in Memphis, Tennessee. Club 60. Conducción y producción. Adrián Pontari. Muy bien. Te quería comentar, de recordarte que si vos tenés una fabricación de cualquier elemento, de cocina, de cualquier herramienta, cualquier aparatito que tengas, si querés identificarlo con tu marca, con un sticker, con lo que sea, podés llamar a Vixen Calcos y ellos te lo hacen. Las calcomanías, sticker, hacen esmerilado en las ventanas, plotters, ploteas lo que vos necesitás, impresión 3D, donde se van a hacer hermosos regalitos, como llaveros, por ejemplo, entre tantas otras cosas que tu imaginación puede crear. Banners, lonas impresas, gorras, gorritas, esas gorras con visera, como para ponerle tu nombre, la marca o de tu equipo, de tu club, de tu producto, de tu fábrica, lo que sea, y tengas identidad. También así lo mismo, esas hermosas remeras en el fondo de remera que vos quieras, blanco, negro, que son los más utilizados porque tienen mejor contraste, pero podés usar roja, verde, la que vos quieras. Le podés poner el logo, le podés poner el nombre, la dirección, impresas, y todo eso, Vixen Calco te lo puede hacer. Te puede asesorar, muy buenos precios, y te puede hasta dar ideas para que vos no gastes mucha plata o tanta plata como es habitual en estos momentos, ¿no? Y podés llamar al 11 35 56 40 57. Te repito, podés llamar al 11 35 56 40 57. Y también, si vos querés ver algo antes de llamar, podés entrar en Instagram, Vixen Calcos, y vas a ver varios trabajos de los que, un ejemplo muy, muy somero, pero hay varios trabajos distintos para que tengas alguna se adecue a lo que vos estás buscando, para ver cómo sale, y si tenés alguna idea sobre eso, también te pueden asesorar. Repito el número, 11 35 56 40 57. Vixen Calcos, estudio gráfico, está a toda tu disposición. Bien, seguimos entonces con la música, don Damián. Y lo que viene ahora, sí, claro que viene, y viene, y quién viene, nada menos que Tony John White, y Paul Salad en un temazo, guitarrista y compositor. Down there we have a plant that grows out in the woods and the fields. Looks something like a turnip green. Nearby call it poke salad. Poke salad. Used to know a girl lived down there and she'd go out in the evenings and pick her a mess of it. Carry it home and cook it for supper. Cause that's about all they had to eat. They did all right. Down in Louisiana, where the alligators grow so mean, the little dog girl that I swear to the world made the alligators look tame. Poke salad, Annie. Poke salad, Annie. Everybody said it was a shame, cause her mama wasn't working on a chain gang. Mean vicious woman. Every day for supper time, she'd go down by the truck patch and pick her mess of poke salad and carry it home in a tote sack. Poke salad, Annie. The gator's got your granny. Everybody said it was a shame, cause her mama wasn't working on a chain gang. A wretched, spiteful, straight razor-toting woman. Lord, I must take my mess up. Lazy and no count, claimed he had a bad back. All her brothers were fit for stealing watermelons out of my truck. Patch poke salad, Annie. The gator's got your granny. Ooh. Everybody said it was a shame, cause her mama was a wicked on a chain gang. Suck a little poke salad to me. You know I need me a mess of it. Good God. Got to have me. Ate her up. Club 60, obviamente, por la Vox. Sí, un clásico de fines de los 50 y 60. Los Plateros y 16 toneladas. Skin and bone, a mind that's weak and a back that's strong. You know, six king gun, and what are you getting? Another day older and deeper and dim. Saint Peter, don't you call me, cause I can go. I owe my suit to the company store. I was born one morning when the sun didn't shine. I picked up the shovel and walked to the mine. I rode 16 tons, I'm normal and cool. And the strong boss said, well, bless my soul. You know, 16 tons, and what are you getting? Another day older and deeper and dense. St. Peter, don't you call me, cause I can go. I owe my suit to the company store. If you see me come, you better step aside. A lot of men didn't and a lot of men died. I want this to find the others still. If the right one don't get you, then the left one will. You know, 16 tons, and what are you getting? Another day older and deeper and dense. St. Peter, don't you call me, cause I can go. I owe my suit to the company store. I was born one morning and it was drizzling rain. A fighting trouble on my middle name. I was raised in a king wreck. I know mama line can't know how to won't make me walk the line. You know, 16 tons, and what are you getting? Another day older and deeper. Esa voz es la de Herbert Reed. Estuvo hasta que se retiró, se disolvió la primera fase de los Plateros. Y recordarles que también los más memoriosos recordarán, allá por el 60 vinieron en dos o tres oportunidades. Iban al cine ópera, claro, ahí eran todos los empezaron los recitales. Y bueno, se hacía los fines de semana. Estuvieron un mes completo acá y después vinieron en dos meses más en otra oportunidad. Para recordar nada más a este tipo que era. Fue un clásico de los Plateros, ¿no? To the company store. I'll be alone each and every night while you're. La cantante estadounidense Julie Bad. Andamos bien, Julie Bad. Desde 1961 presente hasta muy joven, pero sigue actuando todavía. Fue bueno, invitada a muchos shows. Y Te Veré en Septiembre, uno de los grandes éxitos de esta cantante, que ha hecho varios éxitos. Después los vamos a ir viendo algunos de ellas muy buenos. Jalibat y Te Veré en Septiembre. Conducción y producción, Adrián Pontari. Bien, uno de los cantantes más populares de Italia, que se llama Giuseppe Faiella. Sí, señor, sí. No, es el verdadero nombre. Peppino Di Capri es un cantautor italiano, como decía. Con una de las voces, como decía, populares he nacido en Nápoles, así que, bueno, una gran canción, un gran tema que lo recordamos todos. Little Darling, en este caso, ha cantado en varios idiomas y este es uno de ellos. Little Darling y Peppino Di Capri. To hold in mind your little hand, I love you too. Heart is so great. Please hold my hand. Hold it, little darling. Hold it, little darling. Oh, oh, where are you? My lover, I'm almost wrong there.

invitamos a compartir recuerdos, entrevistas, anécdotas y toda la música de las maravillosas décadas doradas. Club 60. Conducción y producción, Adrián Pontari. Bien, hemos volvido, como digo siempre, parafraseando un ilustre gobernador que tenemos, y pero es chiste, es una broma, si hay buen humor, no hay intención de hacer nada, porque total la broma es del mismo tipo, así que no hay problema. Y empezamos con un grupo nacional, que allá arrancó allá por los 65. Que de música beat, de música de rock, y se los considera uno de los pioneros en su género de esa época, ya desde 1965. Me refiero a Los Náufragos. Y Los Náufragos nos regalan uno de los grandes clásicos de Raúl Iglesias, Tanguito, que Javier Martínez, justamente, él siempre reclamaba de que no era ni Lito Nevia, sino Lito Nevia era el intérprete, si bien lo tiene. Raúl Iglesias estuvo con un grupo, Los Duques. Se juntaban todos en el café, en el bar La Perla, ahí en La Rioja y Pueyrredón. Pues ahí ella del otro, de este lado, tiene otro nombre, para aquel lado, de Pueyrredón para allá, de Rivadavia, es La Rioja. Ahí se juntaban todos y toda esa. Y Raúl Iglesias era del grupo, y tenía un grupo que se llamaba Los Duques, que grabaron un disco con un éxito relativo y con algunos temas de él, y él fue el verdadero compositor del tema que vamos a escuchar, La Balsa. Y Javier Martínez, que tocaba en Manal, siempre es el baterista y también autor de Jugo de Tomate Frío y el Che Pibe, No Pibe No, también él siempre reconoció y siempre lo dijo, que el Lito Nevia tuvo la oportunidad de, pues, justamente de popularizarlo ya mucho más producido el tema, que como lo cantaba Raúl Iglesias con una guitarra y bastante consumido por la consumición de lo que hacía, que estaba bastante deteriorado, y así le fue. Falleció muy joven. Y es el autor verdadero de La Balsa. La vamos a escuchar también por Los Náufragos, allá por esa época, el original. Así que, estimados amigos, ahí va Los Náufragos. Estoy muy solo y triste acá en este mundo abandonado. 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Sí, señor. Y Glen Campbell, un cantante y compositor, actor también fue, popularmente conocido ya por los años 60 y 70, especialmente muy dedicado a la música country. En este caso nos escucha, nos dice Honey, come back. Since you're supposed to belong to him. But I just can't let you go without telling you just how much I love you. So that is why I'm gonna say it one more time. Honey, come back. I just can't stand each lonely day's a little bit longer than the last time I held you. Seems like 100 years ago. Back to his arms and never know the joy of love that used to taste like honey. Come back where you belong to only me. Well, I guess that's about all I gotta say. So I'm just gonna take my bags and I'm gonna walk. I know those bright lights are calling you, honey. Big fine cars, the fancy talk. But if you ever want somebody to just love you, and someday you just may, just give me a call. You know where I am. And here's what I'll say. Honey, come back. I just can't stand each lonely day's a little bit longer than the last time I held you. Seems like 100 years ago. Back to his arms and never know the joy of love that used to taste like. Honey, come back where you belong to only me. Honey, come back where you belong to only me. Honey, come back where you belong to only me. Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Un cordial saludo a Matilde y a Mirta Mónica del Club de Fan de Club 60. Así que le mandamos un cordial saludo y le dedicamos este tema de Creedence. Sí, señor, Molina. Club 60. www.fmradiobox.com. Where you going to? Hola Damián, hola Adrián, acá estamos Matilde y yo, al pie del cañón, escuchándolos. Acá estamos y gracias por la canción dedicada, yo soy Matilde, gracias. Un abrazote grandote para los dos y el programa está buenísimo, buenísimo. Estamos bailando. Estamos bailando las dos, acá, me está bailando. Un beso. La locura no tiene fin. Sí, señor. Bueno, vamos a seguir. Gracias, chica. Pete Fountain es un músico clarinetista, un gran músico de jazz. Anduvo en las mejores, en las muchas y famosas orquestas de mucha época, pero también con su propio conjunto y grababa temas populares con su clarinete. En este caso, un hermoso tema, Crazy, y Pete Fountain lo hace para todos los amigos, para todos los amigos. Un cariñoso saludo. Sí, un capo de Tutti Capi, Pete Fountain. Bueno, ahora un grupo musical de música soul de Estados Unidos que logró su mejor década de éxito allá por los 70 y que se formó allá por 1900, un año, dos años antes de los 70 y siguen actuando todavía. Y el tema titulado Me hace sentir como nuevo es el tema de The Stylistics. My love, I'll never find the words, my love, to tell you how I feel, my love. Mere words could not explain. Precious love, you held my life within your hands, created everything I am, taught me how to live again. Only you 60. Conducción y producción, Adrián Pontari. Sí, señor, estamos con los lentos. Ahora un poquitito para descansar y les paso un temazo del rey. Sí, señor, tienes un invitado permanente, el señor Elvis Presley. And I love you so. Y te amo mucho. The people ask me how I've lived till now. I tell them I don't know. I guess they understand how lonely life has been. But life began again the day you took my hand. 10 years I know how lonely life can be. The shadows follow me, and the night won't set me free. But I don't let the evening get me down. Now that you're around me, and you love me too, your thoughts are just for me. You set my spirit free. I'm happy that you do. The book of life is brief, and once the page is read, all but love is dead. This is my belief. And yes, I know how lonely life can be. The shadows follow me, and the night won't set me free. But I don't let the evening get me down. Now that you're around, 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Muy bien, bienvenida Cristina, muchas gracias por tus palabras, nos alienta mucho y estás invitada también todos los martes a partir de las 16 aquí en la FM Box. Y si quieres pedir un tema, un intérprete, alguna cosa en particular, está a tu disposición, tenés micrófono abierto y por supuesto, si quieres conversar de algo y si quieres pedir o solicitar un tema, podés llamar a dejar un mensaje al 11 6400 7047. Gracias Cristina nuevamente y seguimos entonces adelante con otro de los grandes, la maravillosa voz de Engelbert Humperdinck. No hay más que decir que el tema Yo soy fácil de olvidar. They say you found somebody new, but that won't stop my loving you. I just can't let you walk away. Forget the love I had for you. Guess I could find somebody new. But I don't want no one but you. How can you leave without regret? Am I that easy to forget? Before you leave, be sure you find you want his love much more than mine. I'll just say we've never met. If I'm that easy to forget. www.fmradiobox.com. Bueno, ya descansaron bastante chicas y chicos, ahora vamos a poner un poquitito más de ritmo. Electric Light Orquesta de Bouncer, un grupo espectacular de música con así aires medio sinfónicos, pero de un ritmo excepcional y ni nada a hablar de lo que es la musicalidad del tema. Bouncer, Electric Light Orchestra. Yeah.

dip, dip, surfing for dip, dip. Surfing is the only life, the only way for me. Now come on, pretty baby, and surf with me, yeah. Boom, dip, dip, dip, boom, boom, dip, dip, dip, boom. Lo que viene ahora es un cantante y músico argelino radicado en Francia, eso sí, donde ganó un concurso de talentos y a partir de ahí hizo una modesta pero interesante carrera de cantante con algunos éxitos populares muy buenos. Sharif Din y Do You Love Me? ¿Tú me amas? Do you love me? I love you. More than words can say, I love you. Yes, I do. Do you need me? I need you. Like the rose needs water, I need you. Yes, I do. Obviamente, por la Vox. Así es, Cristina. Era tiempo de playa y guitarra y el fueguito en la playa, ¿no? En la costa. Qué lindo momento. Bien, seguimos. Sí, señor. La bohemia, nada menos que por Serge Aznavour, quien otro podía hacerlo tan lindo y tan bien. Así que vamos a escucharlo por Charles Aznavour, el recordado Le Poème. Le Poème. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître.

elle est pour toi, le bleu te va bien. C'est le bleu de tes yeux, des jours heureux, le bleu des nuits de juin, le bleu des nuits de juin. Chanson bleue qui me tombe du ciel, quand il pleut, c'est comme un arc-en-ciel. La couleur dépend de l'heure, elle dépend surtout de toi. Selon que tu viens, selon que tu t'en vas, l'amour est bleu ou pas. Chante-la, elle est pour toi, le bleu te va bien. C'est le bleu de tes yeux, des jours heureux, le bleu des nuits de juin. Chanson bleue qui me tombe du ciel. Chanson bleue, c'est comme un arc-en-ciel. La couleur dépend de l'heure, elle dépend surtout de toi. Selon que tu viens, selon que tu t'en vas, l'amour est bleu ou pas. Y estamos con Vix en calcos, amigos, que en calcomanías, stickers, esmerilados, ploteos, impresión 3D, llavero, banners, lonas impresas, gorras impresas también, por supuesto, con el logo, el nombre o la publicidad que vos quieras. Y también, por supuesto, la respectiva remera de colores con la finge, el estampa, el color, el dibujo que vos quieras en esa remera. Para todo eso está Vix en Calcos, en el cual te podés asesorar, preguntar precio, ideas, te pueden asesorar con toda honestidad. Y podés llamar al 11 35 56 40 57. Reiteramos, 11 35 56 40 57. Y tenés a tu disposición en Instagram Vix en Calcos algunos ejemplos de los trabajos realizados por Vix en Calcos. Así que, amigos, a vuestra disposición toda la publicidad y a la comunicación gráfica que vos necesites está ahí, Vix en Calcos. Seguimos, sí señor, seguimos con la música. Y ahora de Todd Rundgren. En realidad es un cantante, compositor y productor musical estadounidense, especialmente reconocido y aclamado en dos álbumes que hicieron muy buenos allá por el 72 y el 73. De ahí sacamos un tema muy lindo que se titula Hello, It's Me. Hola, soy yo. Thank you. 60, obviamente, por la voz. Sí, señores, no podía estar, está siempre en nuestros corazones The Beatles. Y ahora, por supuesto, For Me To You, Beatles, y ya está con ustedes este cuarteto maravilloso. Presenta todos los martes de 16 a 18 horas. Oh, the good life, full of fun, seems to be the ideal. Y así nos estamos despidiendo, deseándole buena vida para los próximos días, próximos años, próxima vida. Lo mejor para ustedes y la familia. Gracias a quienes nos comunicaron y nos alientan a seguir. Les voy a traer mucha más música, mucha esa de los 60, 70 y 80 que tanto hemos disfrutado. Los vamos a estar acá en la FM Box 102.9. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Damián, por, como siempre, por la colaboración para que esto sea posible. Y nos reencontramos, si el barbudo lo desea, el próximo martes a las 16 horas. Gracias y un cordial y fuerte abrazo para todos. To be free and explore the unknown. Like the heartaches when you learn you must face them alone. Please remember, I still want you, and in case you wonder. Wake up, kiss the good life goodbye. Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Invitamos a compartir recuerdos, entrevistas, anécdotas y toda la música de las maravillosas décadas doradas. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari.